Quisiera presentar primero a Carol López, que es músico, es profesora, es payadora, es cantora. Y también quiero presentar a Daniela Mesa, es actriz, también es cantora, cuequera, madre. Y especialmente voy a presentar a Melissa hoy día, que viene en representación de su hermana Gabriela. Gabriela es parte del libro y hoy no puede estar acá porque está estudiando en Estados Unidos en este momento, pero viene Melissa en su representación. Y finalmente voy a presentar a Irene Alvear,